Bueno, pues tiempo de radio, tiempo de televisión, hoy bajo un epígrafe muy especial, jornada sobre la igualdad que tiene hoy lugar en la Biblioteca Pública Municipal. Como pueden ver, hoy los medios de comunicación estamos muy bien acompañados. Cani, buenos días. Hola, buenos días. Nuestra concejala Juana Barrio. Buenos días. Buenos días. Estefanía Martín. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Y tenemos también el placer de saludar a José Antonio González, presidente de la ADR Norma. José Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con tu permiso voy a empezar preguntándole a ella hoy muy especialmente donde nos reúne directamente la igualdad y unas jornadas muy especiales. Con vuestro permiso le pregunto a nuestra concejala. Juana, primeras valoraciones. Por aquello de que empezamos por la de Archidona, ¿no? Sí. Solo por eso. Bueno, pues nada, simplemente primero agradecer a la gente que está aquí, a quien lo ha hecho posible. Nosotros somos en esta ocasión simple huéspedes, somos receptores de una iniciativa. Efectivamente, aquí hoy hay un montón de mujeres, por pura casualidad, que han decidido asociarse, que han decidido crear una federación de asociaciones. Creo que lleva el nombre de Podemos, no sé si me equivoco, uh-huh. Y digamos que hoy lo que pretenden hacer aquí es dar el pistoletazo de salida, ¿no? Como veis, tienen el apoyo de todas las instituciones, que yo creo que es importante porque, bueno, sumar es lo que nos puede sacar, digamos, de la situación, ¿no? Hay que sumar, hay que conseguir hacer sinergia, y si encima contamos con el apoyo institucional o ellas cuentan con el apoyo institucional, me imagino que el camino será mucho más fácil y llevadero, ¿no? Así que yo desde aquí, bueno, ahora ya la saludaremos, le daremos la enhorabuena y que la andadura sea estupenda. Y por supuesto eso, agradecer a las instituciones que estén apoyando. Veo a la presidenta por aquí, Adela. Buenos días. Y ya habéis visto, esto es el directo. Bueno, pues nada, que simplemente eso, bienvenida. Que la jornada sea muy productiva. Gracias por asistir a vosotros, que sois además los protagonistas de toda esta actividad. Y ya está, y sorprender a los medios con cosas nuevas. Encarne, hoy te preguntamos, ¿la palabra Podemos qué representa? La palabra Podemos surge de la federación, bueno, yo creo que más que yo, es Adela que se acaba de incorporar con nosotros, la que tiene que explicarlo. Yo creo que lo explicará ella, como digo, pero yo creo que sobre todo es una declaración de intenciones, ¿no? Y Podemos creo que surge de las mujeres Podemos, las mujeres queremos y podemos estar ahí donde nos corresponde. Yo me sumo a lo que ha dicho Juana y reitero la palabra sumar. Tenemos que sumar porque tenemos que sumar las instituciones en nuestras iniciativas que tenemos, y que tenemos que sumar las mujeres en todos los proyectos y en todos los objetivos que nos propongamos. Hoy es un día de aunar nuestros esfuerzos y de sumar nuestros objetivos y de sumar nuestras intenciones, y eso es lo que queremos desde la Diputación, sumar con esta federación, sumar todas las iniciativas que tengamos y sumar en conseguir los objetivos que nos propongamos con la igualdad, porque es muy necesario que consigamos la igualdad entre los hombres y las mujeres, y en eso estamos. Bueno, pues seguimos recogiendo esta mañana sobre todo esas pinceladas a forma de impresiones. Adela, te íbamos a preguntar, no te vas muy lejos también, porque junto con Estefanía, yo os digo, ¿no? Querer es poder por encima de todas las cosas. Sí, precisamente por eso se le ha puesto el nombre a la Federación de Podemos. Llevamos reuniéndonos varios meses. Nos ha costado trabajo porque al principio, cuando le habla a asociaciones de mujeres de una federación de mujeres, pues a veces nos dicen, pero ¿para qué? Si estamos bien así, si nos escuchan, si nos hacen caso. Ahora esto es mucho jaleo porque tenemos que venir a Archidona, tenemos que ir a Tapia, tenemos que ir al Rosario. Les costaba un poco a la gente comprender que era una acción buena. Pero cuando ya la gente empezó a comprender que esto era para hacer unos objetivos comunes, que esto era para que tuviéramos unidas, para tener más fuerza, y ellas vieron que íbamos haciendo cosas y que todas las podíamos hacer, porque unas decían, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? No os preocupéis, que chiquillas, que eso se puede. Y se podía. Y han ido viendo poco a poco que el proyecto se hacía realidad. En cuanto que todas hemos cogido la capacidad de hacer, que todas nos hemos coordinado, que todas tenemos la comunicación fluida con los medios que hoy hay de las nuevas tecnologías, pues hemos empezado a funcionar muy bien, porque es muy fácil comunicar ahora en las circunstancias que estamos, y entonces es muy fácil que una desde ese mismo medio dice, mira, yo aporto esto, la otra, pues yo voy a poder aportar lo otro, y sin que nadie dirija, sin que nadie diga, esto es lo que se va a hacer, simplemente dando unas notas de, chicas, ¿qué vamos a hacer? Todas, ¿no? Trapia tal, Trabuco tal, Rosario tal, Cueva de San Marcos, esto, mira, y... que, pero que vamos a poder para el día 29, hemos podido, aquí tenemos claro a Encarna, sí. Tenemos a Juana, claro que sí. Tenemos a nombre, a Estefanía de la Junta de Andalucía y a José Antonio. Casi nada. A Estefanía le vamos a preguntar, ¿no? ¿Cuál es esa impronta, ¿no? ¿Cuál es ese eco que se recibe directamente cuando la suma de esfuerzos, como nos acaba de decir Adela, proveniente de diferentes núcleos poblacionales pequeños, pero con muchísima garra, son capaces de decir, aquí estamos, podemos, y hemos venido a reivindicar y a proyectar directamente nuestros derechos y nuestras ilusiones en términos de igualdad, ¿no? Sí, la verdad es que esa es la clave, ¿no? Yo creo que Adela lo ha escrito de una forma muy llana, pero a la vez muy sabia, ¿no? Porque son los principios que además rigen a las asociaciones de mujeres, al Instituto Andaluz de la Mujer y la esencia, quiera que no, de cualquier institución o cualquier persona que lucha por la igualdad y que lucha contra la violencia de género, porque muchas de ellas en su objetivo también está ese, ¿no? Que es acabar con esa gran lacra. Como ellas dicen, se puede. Solamente hay que plantearse que aquí estamos, que es hacer y que es crear esa red, ¿no? Ha descrito magníficamente cómo se va haciendo poco a poco la red, cómo se va tejiendo esa red que nosotros, desde la Junta de Andalucía, desde el Instituto Andaluz de la Mujer, desde que se creó hace 25 años, que este año cumplimos esos 25 años, uno de los objetivos fundamentales era tejer la red, fortalecer esa red de mujeres a través de las asociaciones de mujeres, empoderarlas a través de esas asociaciones de mujeres, que esas asociaciones de mujeres sirvan para recuperar los espacios, tanto políticos como sociales, como laborales, como culturales, que todos estos años, décadas atrás, pues las mujeres les había sido privado, y entonces consideramos una lanzadera estupenda esas asociaciones, pero es que esas asociaciones, si se quedan aisladas, pues van perdiendo esa fuerza o no llegan a todo ese potencial que podrían crear, ¿no? Por eso hay la importancia de el asociacionismo en red, de federarse, ¿no? Porque Encarna, quiera que no, la esencia pura de cuando nosotras reivindicamos que si la ciudadanía fuera consciente de que la fuerza que tiene, que solamente tiene que levantar la voz para que podamos hacer esas políticas tan necesarias para las personas, ¿no? Y que muchas veces cuando hay alguien duro de cabeza que no se entera, que lo primero son las personas y después ya todo lo que venga detrás, ahí tiene que estar esa sociedad civil fuerte, y en este caso esas asociaciones de mujeres feministas que luche por la igualdad y que consigamos hacer a través de ella eso que queremos, ¿no? Ese objetivo, en este caso, del Instituto Andaluz de la Mujer, que además siempre lo decimos, cuando lo consigamos, nosotras nos iremos, ¿no? Y es conseguir la verdadera igualdad entre géneros, ¿no? Ojalá llegue ese eco a todos los rincones de Andalucía, y sobre todo un epígrafe, al cual te pedimos que añadas, ¿no? Y estaba ocurriendo en el epicentro de todas las miradas, en Archidona, y una cosa que sinceramente hoy nos sentimos muy plenamente orgullosos, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Porque nosotros aquí, ¿no?, conjuntamente el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, tenemos un centro de información a la mujer que subvencionamos 50% ambas dos administraciones, y hay que decir, ¿no?, el buen funcionamiento que tiene este centro de información a la mujer, que además no solamente atiende muchas veces mujeres solamente de Archidona, sino que también atiende mujeres del entorno, ¿no? Son unas grandes profesionales como Águeda, de todas ellas las que trabajan contra la violencia de género. Hablamos que atienden a casi 1.000 mujeres a lo largo de todo el año, que aproximadamente un 20% de todas las atenciones que hacen son temas de violencia de género, ¿no? Hay que no hay que perder el tono, y además hay que decirlo, nosotros con nuestro teléfono que atendemos de la Junta de Andalucía, el 900-200-999 o el 016 si llaman, que además no lo derivan a la Junta de Andalucía, atendemos 6.000 llamadas en todo el año, más de 6.000 llamadas en todo el año en toda la provincia, y hay que decirlo, más del 25% son de municipios menores de 10.000 habitantes. Ahí nuestra incidencia desde la Junta de Andalucía y la importancia desde que Carmen Olmedo creó el Instituto Andaluz de la Mujer Rural, de no olvidarnos, y que es nuestra prioridad. Y agradecer, por supuesto, en este caso al Ayuntamiento de Archidona, que siempre que seguimos con nuestro centro de información haciendo magníficas actuaciones de empleo, haciendo magníficas actuaciones de igualdad y contra violencia de género, y bueno, y a seguir luchando con este pueblo maravilloso. Me van a permitir que termine este tiempo de información preguntándole a José Antonio González, presidente de la ADR Nororma. Querido José Antonio, nadie mejor que a ti hoy podemos decirte que la suma de los esfuerzos, ¿no?, algo que representa por antonomasia, evidentemente, Nororma, al final brilla con luz propia hoy en estas jornadas de la igualdad. En ese aspecto, ¿cuál es tu titular? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué se siente hoy estando aquí? Hombre, yo voy a poner la nota un poquito masculina dentro de tanta mujer, ¿no? Y como presidente del Grupo de Desarrollo, pues daré la bienvenida pues a todas ellas, ¿no?, a la comarca y a la zona nororiental de aquí, ¿no?, y sobre todo a Archidona. Y como presidente, pues decir que es un orgullo, ¿no?, de que en esta comarca se cree esta federación. Creo que hacía falta, ¿no? Y luego también pues decir que desde el propio GDR siempre hemos estado apoyando el tema de asociaciones y demás, y lo que queremos es pues seguir apoyándolo. Creo que hemos hecho un buen trabajo y se seguirá haciendo, ¿no? Esta iniciativa de asociacionismo femenino en los 7 municipios que componen Nororma, pues lo veo una iniciativa estupenda, ¿no? Ojalá también los hombres podamos hacer algo similar, pero desde luego como está ahora mismo el mundo, es verdad y es digno de que las mujeres pues puedan asociarse de esta manera, luchar por sus derechos y erradicar plagas tan malas como la que tenemos, la violencia de género, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy es un día festivo de celebración en el cual pues Adela, pues la presidenta de la federación, ha hecho una buena labor. De aquí darle la enhorabuena, y sobre todo, como digo, va a ser una especie de dinamización de la mujer en toda la comarca, en la cual pues también va a influir pues en muchísimos aspectos, como ha dicho antes Estefanía, en tema político, en tema social, en definitiva, una buena noticia de que esto se haya creado en la comarca nororiental. Pues enhorabuena a todas las personas que habéis hecho posible, evidentemente también a toda la agrupación y por parte de la entidad del Ayuntamiento de Archidona, que también hace puente para que estas jornadas sean hoy una hermosa realidad. Esperamos lo mejor de vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues tiempo de radio y televisión, en definitiva tiempo de información en una jornada muy luminosa en esta hermosa tarde de martes en Archidona. Estoy muy bien acompañado, junto a nosotros se encuentra doña Pilar Conde, diputada de Igualdad y Participación Ciudadana. Pilar Conde, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos el placer de saludar una vez más en esta jornada a nuestra concejala Juana Barrio. Juana Barrio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. Bueno, pues doña Pilar, hoy celebramos sobre todo un evento muy especial que lleva por epígrafe Jornada sobre Igualdad. Han utilizado una palabra muy hermosa en esta mañana. Han dicho Podemos por encima de todo. Las intenciones se están plasmando en esta jornada. En ese sentido, ¿qué nos puede usted decir? Pues sí, coincido contigo en dos cosas que ya señala. Primero, que es una jornada festiva, porque desde luego es para felicitarse que se cree una nueva federación que agrupa 10 asociaciones de mujeres de esta comarca, aunque también sé que está trabajando con ellas alguna otra, entidad de Villanueva del Trabuco, o Villanueva del Rosario, perdón, que no pertenece a la federación, y es un motivo para felicitarse, ¿no?, que todavía haya mujeres que decidan pues asumir esa responsabilidad de dirigir un proyecto, de seguir trabajando por la igualdad en definitiva y de sumando voluntades y además, como estamos viendo hoy, coordinando incluso a un número importante de ayuntamientos, de entidades y de instituciones, poniéndolas de acuerdo para realizar una jornada y muchos proyectos que ya tienen en marcha. Por otro lado, es también importante el hecho de señalar el nombre que han buscado para encabezar este proyecto, este Podemos, que dice mucho ya de las ganas de trabajar y de la determinación que han tomado para dirigir esta nueva federación, ¿no? Estamos muy contentos también por parte de la Diputación de poder apoyarles. Hay una pregunta que flota en el ambiente y la podría sintetizar en qué debemos todos y todas de aprender de algo que tiene como base tanta gana y tanta involucración por parte de tantas entidades, ¿no?, y personas. Pues sí, debemos de aprender para empezar eso, ¿no?, a saber aunar voluntades, a saber buscar el consenso, a saber ponernos de acuerdo, intentando sacar partido a lo que nos une y no a lo que nos desune, y para seguir avanzando, ¿no? En materia de igualdad yo creo que tenemos que ir todos a una, hombres, mujeres, instituciones, aquí no debe de haber tampoco ni signo ni color, porque en definitiva hablar de igualdad es hablar de una sociedad más justa, más equitativa, y que hoy en día en el siglo XXI todavía tengamos que estar defendiendo en muchos foros e intentando convencer en algunos ámbitos de que las mujeres tienen los mismos derechos, las mismas capacidades y deben de tener también las mismas oportunidades que los hombres, pues parece algo realmente desfasado, pero por desgracia pues todavía es así, lo vemos en nuestro día a día, en la realidad laboral, en la realidad doméstica, que son muchas las diferencias que todavía nos separan y que tenemos que trabajar, porque entre otras cosas nuestra Constitución lo proclama, la igualdad y la no discriminación bajo ningún concepto, y sin embargo pues todavía hay muchas personas a las que hay que convencerlas de esta igualdad y de la necesidad de trabajar por ella, ¿no? No es la primera vez que escuchamos en este tiempo de información cuando nuestra concejala dice ojalá haya algún día que no sea necesario pedir y reivindicar el concepto de igualdad. Juana, eche un paso más para que ese acto ocurra, sí, para que ese momento llegue. Efectivamente, y aprovechando el nombre de la propia federación Podemos, yo estoy segura de que podemos. Y bueno, voy también a recoger unas palabras que Encarni Jiménez, la directora del área de igualdad de Diputación, esta mañana, vamos a dejar de hablar de conciliación y vamos a ir hablando de corresponsabilidad, porque esto, las mujeres somos además las que tenemos que ir involucrando de alguna forma a los hombres. Si somos un 51 y un 49 o un 50 y un 50, esto es uno más de los pasos para que lleguemos a ser un 100%, que es el ideal, sería la igualdad, ¿no? Así que, bueno, estamos en ese camino, gracias a la diputada, gracias a todas las instituciones que se ven involucradas en esto. Y me quedo con esa frase, si queremos, podemos, y el ejemplo está ahí dentro. Así que, bueno, supongo que a las instituciones nos tienen un poco a su servicio, cada una en la medida de lo que podamos, pero de verdad, las protagonistas y quienes tienen que dar el paso son ellas, ¿no? Además, digamos que esta federación tiene un añadido, son mujeres rurales, es decir, la mujer de interior todavía me parece que tiene un hándicap un poquito más grande que la mujer que vive en las ciudades, ¿no? Todavía hay mucha rémora de tabú, de prohibiciones, del qué dirán, con las que tenemos que seguir que romper más quizá que en una capital, ¿no? Así que, bueno, bienvenidas sean estas iniciativas. Ojalá sea la primera de muchas que vengan más, ¿no? Pilar, Juana, como se suele decir en el argot del teatro y entre bambalinas, no hay billete. No, lleno total, lleno total, eso es bueno, eso es bueno. Pues querida amiga, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos, gracias por hacernos entender de una manera más universal qué, cómo y de qué manera debemos entender este acto, el cual es sin duda alguna el broche de oro en este día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Pero intentamos que quiera venir menos gente, ¿no?, en este sentido. Algunos esta mañana pues ya hemos estado en la presentación a los medios esta mañana, y como decía pues me ha tocado a mí presentar la presentación de ante vosotros las asociaciones de la federación, y en este caso pues era de forma inesperada y casi como único varón. Hoy esta tarde pues nos acompaña Paco, concejal del Ayuntamiento de Archidona, así que somos dos varones. Y me hubiese gustado más ver las salas más varones, ¿no? Soy muchas mujeres y es de agradecer, ¿no? Pero también creo que los hombres deberían de apoyar pues a las asociaciones, ¿no? Desde aquí, pues, hacer ese llamamiento a vuestros maridos, a vuestra familia, para que los varones también se impliquen con las mujeres y también asistan pues a este tipo de actos, ¿no? Dicho esto, pues os voy a presentar a la parte institucional de las administraciones que hoy nos acompañan, y luego Santos, la gerente de Norma, pues os presentará a las asociaciones que y a las personas que han participado en la para constituir esta federación, ¿no? Como digo, Paco es el concejal del Ayuntamiento de Archidona. A mi izquierda está Pilar Conde, que es diputada provincial de Igualdad y Participación Ciudadana. A mi derecha está Estefanía Martín Paló, que es coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía. Luego tenemos a Santo la conocéis, que es la gerente, y tenemos la alcaldesa de Cueva de San Marcos, Lourdes, y la alcaldesa de Tapia, que es Encarna. Esta es la parte institucional. Excusar también la ausencia de los demás alcaldes que no han podido venir. Y como presidente del Grupo de Desarrollo de Norma, pues me toca aperturar la mesa, ¿no? En este caso, pues lo primero que tengo que hacer es agradeceros a vosotras que estéis aquí presentes en Archidona, también agradecerle al Ayuntamiento que nos ceda estas instalaciones magníficas, que ojalá en un futuro se queden chicas, y así me consta, y podamos, pues, esto en la Federación crecer. Agradecer a la Diputación y a la Junta de Andalucía que estén aquí hoy presentes, y al Grupo de Desarrollo a través de su gerente, ¿no? Para nosotros como Grupo de Desarrollo, decir que es un honor que la comarca tenga una federación de mujeres. Ya creo que era hora, es decir, que se tenía que haber hecho antes, y siempre es un buen paso que sea ahora, ¿no? Siempre las mujeres habéis tenido en lo que es en la comarca un carácter predominante, ¿no? Y además, con esta federación lo que se quiere es que estéis activas. Ya lo estabais antes, con las asociaciones de cada uno de los municipios. Sabemos que en casi los 7 municipios de Norma hay una asociación de mujeres, ¿no? Eso es bastante bueno. Y en este caso, el que se haga la federación, pues va a aglutinar, como digo, estabais activas, pero ahora si cabe, tenéis que estar muchísimo más activas a través de esta federación, ¿no? Y como Grupo de Desarrollo, pues dar mi apoyo a tanto a las asociaciones municipales como a esta federación. Sabemos que habéis hecho, y sobre todo también hemos hecho, un buen trabajo desde el Grupo de Desarrollo, apoyando, dinamizando, etcétera, por lo que nosotros en este caso también vamos a seguir ayudando, como digo, y sobre todo lo que tenéis que hacer en estos momentos tan difíciles es que las mujeres seáis activas y os hagáis visibles en la comarca nororiental, en todos los ámbitos de la vida, ya sea político, social, económico, que seáis verdaderamente el motor de la comarca. Bueno, no me voy a enrollar más, pues ya esta mañana habéis escuchado alguno, así que lo que voy a hacer en este caso es pasarle la palabra, pues, a la diputada provincial, a Pilar Conde, que se va a dirigir a vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos los miembros de la mesa, a las autoridades, a Adela, enhorabuena. Y muy buenas tardes a todas, porque sois mayoritariamente mujeres las que hoy estáis aquí. Yo creo que es un día importante para la comarca de Norma. Yo creo que es una ocasión para felicitarnos, para agradeceros sobre todo a la presidenta de la federación y a todas las que estáis detrás trabajando con ellas, el que hayáis tomado la decisión, la responsabilidad de dar un paso más para seguir trabajando en favor de la igualdad. Y desde luego también es una ocasión para felicitaros porque habéis empezado de una forma muy fuerte, aunando aquí a todas las instituciones de la zona, que podemos trabajar con vosotras, que podemos colaborar y que debemos, además de apoyaros en todo lo que os planteéis y nos propongáis. Por parte de la Diputación del Área de Igualdad y Participación Ciudadana, sabéis que estamos muy presentes en esta jornada, que ha estado aquí esta mañana Encarnación Jiménez, la directora Oliva, que ha estado por la mañana, que sigue con vosotras por la tarde, Lola, que las tenéis a vuestra disposición, y a mí misma, por supuesto, para desarrollar cualquier proyecto que tengáis en mente. De momento estamos aquí en esta presentación que ya dice mucho de lo que os habéis propuesto, de la forma de trabajar que tenéis. El hecho simplemente de llamaros Podemos me parece que es algo significativo, que transmite mucho de las ganas de trabajar que tenéis, que efectivamente el poder depende exclusivamente de vosotras, y yo estoy segura de que todo lo que os propongáis con empeño y con voluntad lo vais a conseguir. Desde luego, en igualdad es innecesario decir que hemos avanzado muchísimo. No tiene nada que ver la realidad de la mujer de no tantos años atrás. Solo hay que remontarse a lo mejor una generación más allá, la de mujeres de hace 50 años que realmente tenían muchas dificultades para desarrollarse plenamente. Se ha avanzado mucho, pero aún hay mucho camino por recorrer. Y todas sabemos que hay muchas dificultades aún para alcanzar esa igualdad plena que buscamos. Tenemos una igualdad legislativa, pero que desde luego no se corresponde con una igualdad real, pese a que nuestra Constitución establece y deja muy claro que no se puede llevar a cabo ningún tipo de discriminación por razón alguna y mucho menos de género. La realidad es que estas discriminaciones todavía se producen y que además las mujeres del interior pues tenéis aún las cosas un poquito más complicadas que las mujeres a lo mejor de grandes ciudades o de zonas costeras. Para eso son necesarios proyectos como el vuestro, para continuar trabajando para limar esas dificultades, y desde luego nosotros pues vamos a estar a vuestro lado, ¿no? Sé que tenéis previsto ya un programa de actividades que me parece muy, muy interesante, en el que la Diputación, el Área de Igualdad, va a participar. Actividades, además de la de hoy, que ya estamos en ella, actividades de formación para elaborar proyectos con perspectiva de género, actividades y talleres de formación de formadoras en violencia de género. Esto me parece fundamental porque la violencia de género, ni qué decir, tiene que es la mayor lacra probablemente que tiene hoy nuestra sociedad, que el año pasado le costó la vida a 48 mujeres, a 5 menores, y que este año, pues por desgracia, las estadísticas, las cifras nos presentan una realidad todavía aún más cruel, que los niños y las niñas de las mujeres se han convertido también en víctimas directas, y que no debemos ni podemos dejar un instante de trabajar para atajar esta crueldad, ¿no? Esta situación tan, tan horrible y tan cruel que tenemos, que padecen muchas veces personas cercanas a nosotros, y que tenemos que concienciarnos, tanto hombres y mujeres, que no podemos en ningún momento consentir esta realidad, que hay que denunciar, que hay que buscar ayuda, y para eso esta red, por decirlo de alguna manera, de personas sensibilizadas y además formadas para luchar contra la violencia de género, creo que puede ser muy, muy eficaz y muy útil. Y por último, también me hablan de un proyecto de participación de los grupos de teatro que ya tenéis en el consorcio en talleres provinciales de formación teatral, lo cual me parece pues algo pues muy bonito y con mucha proyección también. Así que, como somos muchos, yo no quiero tampoco acaparar más tiempo. Felicitaros a todas las que estáis implicadas en este proyecto. Mucha suerte, mucho ánimo para seguir trabajando y muchos éxitos en vuestro camino. Muchas gracias. Bueno, pues para seguir un orden de mesa con las instituciones, le voy a ceder la palabra al concejal de Paco de aquí de Archidona. Bueno, ponemos para que. Buenas tardes, un cordial saludo a las componentes de la mesa, un cordial saludo para todas vosotras, mujeres que venís de la comarca nororiental. Me comentaban que el ayuntamiento había puesto también a disposición, aparte de este salón de actos, el auditorio, ¿no? Quiere decir que podríamos estar un poquito más, o podría estar un poquito más cómoda en cuanto a más espacio. Pero bueno, creo que es positivo en ese sentido, aunque estemos un poquito más achuchas, ¿no? Pero es señal de que esta iniciativa está teniendo mucha importancia, y es señal de que estáis interesadas en poner en marcha este proyecto. En nombre del Ayuntamiento de Archidona, os doy la bienvenida, y como todos y todas sabemos que la unión hace la fuerza, entonces la suma de estas asociaciones de mujeres de toda la comarca, de todos los pueblos de la comarca nororiental, pues el que se hayan constituido en una federación, entendemos que es importantísimo, que es una herramienta fundamental, pues para seguir luchando por una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria y una sociedad más solidaria. Y sobre todo en los tiempos que corren, las mujeres estáis desempeñando un papel fundamental para que esta sociedad siga avanzando. Desearos mucho éxito en vuestra lucha, desearos mucho éxito en vuestro proyecto, y aquí nos tenéis a vuestra disposición para en lo que podamos ayudar. Así que muchísimas gracias. Pues para seguir con un orden de mesa, como tenemos aquí las alcaldesas de Tapia y de Cueva de San Marcos, le voy a ceder la palabra a ellas, y también querrán dirigirse a todas vosotras, que también tienen asociaciones de su municipio. Bueno, dice Encarna que voy a acabar acotada. Yo voy a ser muy breve. Entre otras cosas, gracias por estar aquí a todas, gracias por estar las instituciones, porque evidentemente desde su apoyo es de donde vamos a poder sacar más resultados. Yo felicitar a todas las mujeres, porque he tenido la suerte de que muchas, muchas caras me resultan muy familiares y muy conocidas. No es la primera vez ni la de que hemos estado reunidas como asociación de mujeres, y es un gran paso de esta gente que lleva años trabajando que hoy vean dar ese gran paso que es tener una federación. Y una federación para lo que desde aquí se dice, y que es lo que no debemos nunca de olvidar. Lo que queremos es una sociedad más justa, una sociedad igualitaria, una sociedad donde la convivencia entre hombres y mujeres sea a la par, sea igualitaria, se evite y se erradique ya de una vez la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Y yo creo que la federación puede jugar un papel muy importante para todo lo que nos queda todavía, hoy por hoy, como mujeres, para conseguir esa sociedad igualitaria. Felicitaros, porque ya sigo diciendo, son muchas de las caras que llevamos años. Eso lo que da es el entusiasmo que ponéis, que no os rendís, y espero que a todos se nos contagie vuestro tensón, vuestras ganas de trabajar, y que aquí nos tenéis. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a ellos. A la mesa, a las asociaciones, a las instituciones y a todas vosotras. Para mí, de verdad que es un placer enorme estar aquí, y me parece que es un día de felicitación y un día de fiesta, porque no se nos debe olvidar que el poder viene del pueblo, el poder viene de la base, el poder puede venir de vosotras. Y el hecho de que estéis aliadas, de que os hayáis unido para que una asociación sola, que ya tiene fuerza, multiplique por 7, por 8, su fuerza y su poder, a mí me parece de verdad fenomenal. Y además el nombre que le habéis puesto, Podemos, es un síntoma, un nombre de esperanza. O sea, es posible el cambio, pero para que sea posible el cambio y que sigamos avanzando en igualdad, hacen falta políticas sociales. Hacen falta que las guarderías se sigan manteniendo en nuestros pueblos. Hace falta que las políticas de dependencia se sigan manteniendo, porque crean puestos de trabajo y además permiten que nuestros mayores tengan una atención, una mejor atención, y además que las mujeres puedan tener un poco más de respiro. Hace falta apostar de verdad por todas las instituciones, unidas todas, sea Gobierno Central, Junta de Andalucía, Ayuntamiento, en la medida de nuestras posibilidades, porque no retrocedamos, sino porque vayamos avanzando. Y, por supuesto, como se ha dicho aquí, la lacra de la violencia de género. Pero, ojo, hay un peligro tremendo, y viene en las nuevas generaciones, en nuestros hijos, en los jóvenes, en los niños, en cómo los estamos educando y en cómo los está educando esta sociedad, si realmente los estamos educando en igualdad o si van a ser a reproducir los esquemas que ya vienen aprendidos. Eso a mí me parece muy peligroso. Muchísimas gracias a todas. Perdonad si a alguien le ha molestado este pequeño tono reivindicativo, pero es que creo que es necesario que avancemos todos y que nos unamos todos para que ni un paso más atrás, sino siempre adelante, con fuerza y con valentía, como todas vosotras habéis demostrado. Las asociaciones de mujeres habéis cambiado los pueblos, habéis cambiado la percepción de las mujeres en nuestros pueblos. Antes las mujeres estaban metidas en su casa, antes las mujeres no tenían la más mínima libertad. Hoy hay otro espíritu. Hay que seguir avanzando y seguir trabajando, pero habéis sido pioneras y habéis sido revolucionarias en nuestros pueblos. Así que enhorabuena por ese trabajo, adelante y felicidades por el día de hoy. Para continuar con la mesa y el orden, le voy a ceder la palabra a la gerente de Nororma, que va a presentar pues a las personas y asociaciones que han hecho posible que esta federación pues se lleve a cabo. Sí, que se escucha. Hola, buenas tardes. Yo desde Nororma, bueno, felicitaros a todas, por supuesto. Es un honor presentar la Federación de Asociaciones de Mujeres de nuestra comarca, Podemos. Realmente creo que habéis hecho un trabajo que merece el reconocimiento de todos. Fue hace un año cuando nos pusimos a trabajar en este proyecto. Nos planteamos la creación de una federación que aglutinara todo el trabajo que hacían todas las asociaciones. A lo largo de este año habéis trabajado, habéis debatido mucho los estatutos, sus fines. En estos se incluyen promover la igualdad, fomentar la perspectiva de género en todas las actuaciones que hagamos, elaborar diagnósticos de género que detecten las necesidades y mejoren la situación de las mujeres. Pero este trabajo se viene haciendo desde hace tiempo, lo sabéis, no solo desde Nororma. Vosotras, en vuestros municipios, luchasteis por sacar a las mujeres de sus casas y ofrecerles un espacio, a veces simplemente para dar una charla o hacer manualidades. Pero hace falta valor para dar ese primer paso, y lo tuvisteis, pero no fue lo único. Después tuvisteis trabajando en formación, hablando sobre cuestiones que os preocupaban. Y nosotros desde Nororma siempre os hemos apoyado. Hemos desarrollado los fines promovidos por esta asociación, esta federación. Y muchos son los avances logrados. Pero también queremos que nuestras mujeres tengáis el peso que os merecéis, y por eso debemos empeñarnos todos y todas en hacer más visible vuestro trabajo. Tenéis que reclamar vuestro puesto en la sociedad, como lo habéis hecho siempre, con un trabajo bien hecho. A partir de ahora, pensamos desde Nororma que es necesario que trabajéis no solo con las mujeres de vuestros pueblos, sino también que lo hagáis con los municipios vecinos de nuestra comarca, con los ayuntamientos, con las instituciones que en este momento, gracias a Dios, están todas representadas, con otras comarcas. En definitiva, como Paco ha dicho, la unión hace la fuerza. Pero en este nuevo periodo, en el que tenemos nuevos retos, sin duda, el de hacer visible vuestra labor será uno de ellos. Pero creemos que tenéis que tener en cuenta la sociedad actual. Creemos que tenéis que lograr la incorporación de mujeres más jóvenes en vuestras asociaciones. Tenéis que trabajar por la igualdad real, incorporando también a los hombres en vuestros encuentros y en vuestras actividades. Sé que es difícil, pero también estaremos apoyando. Tenéis que defender vuestros derechos de forma efectiva. Luchar contra la feminización del paro en el entorno rural que vivimos. Incentivar el emprendimiento de mujeres. Trabajar con los jóvenes. Creemos que la sensibilización hacia la igualdad debe de partir de edades más tempranas para que esa sociedad trabaje de forma transversal el género. Es imprescindible si queremos avanzar la educación de estas nuevas generaciones. Todo ello también pensamos con una planificación que ya se está elaborando. De hecho, Pilar pues nos ha comentado algunos proyectos que como federación pues se está trabajando, donde participen todas las mujeres y hombres que vivan en nuestra comarca y cuyo objetivo sea la igualdad y la participación de todos en el desarrollo, como también ha dicho nuestro presidente, económico, social, político y cultural de nuestros municipios, con propuestas y proyectos concretos, viables y apoyadas por todas las instituciones. Por lo tanto, desde Nororma os deseamos lo mejor en esta nueva andadura de la Federación Podemos, porque vuestros éxitos serán los de toda nuestra comarca. Gracias. Y sin más, pues pasamos a la presentación, a lo que hoy hemos venido todas, que es a la presentación de esta federación que se constituyó el día 7 de abril. y quedando asignados los cargos de la siguiente forma. Voy a ir nombrando uno por uno, pues que el deseo de todas es pues hablar un poco de la asociación a la que representa y también de su labor en la federación. Empezamos con la presidencia, la que está ostentada por la Asociación Trébol Rural de Cuevas de San Marcos, en la persona de Adela Romero. Hola, buenas tardes a todas. Señora diputada, encantada de conocerla. Ha sido un placer de tenerla aquí. Muchas gracias por el esfuerzo que ha hecho. Señora coordinadora, muchísimas gracias por venir, por estar todo el día con nosotras, comiendo. Ha sido un placer conocerla y estar con usted hoy todo el día. Señores presidentes, alcaldesas, concejalas que están por ahí, mi amiga María José Cubero, que no ha querido subirse, la concejala también de Trabuco, que la he visto entrar y ahora mismo no la veo por aquí. A todas las amigas, a todas las compañeras, a todas las presidentas, secretarias, tesoreras, a todas las compañeras de todas las asociaciones que estamos hoy aquí reunidas, celebrando hoy este gran día que es que estamos juntas creando un motor importante para esta zona, creando esta federación que por deseo de todas se ha llamado Podemos. Hoy todas las compañeras van a hablar, una sobre los objetivos, otra van a hablar sobre nuestros proyectos, otras van a hablar sobre la junta directiva, otras van a daros las gracias. En fin, nos hemos repartido todas un poco este trabajo. Y yo solamente decir que para nosotros ha sido un placer el poder estar aquí con todas, trabajando para crear esta estructura social tan poderosa que sea motor de actuaciones que favorezcan la vida de las mujeres de la comarca. Eso es lo que deseamos. Porque todas las que estamos aquí sabemos que es necesario que ese motor sea fuerte, que aguante para luchar para erradicar las muchas discriminaciones que sufrimos las mujeres por el mero hecho de ser eso, mujeres. Que aguante para cambiar costumbres y normativas. Que aguante para borrar sufrimientos, vejaciones y violencias. Ese motor lo estamos creando todas nosotras, con mucha unión, mucho trabajo en equipo, respeto, tolerancia, cooperación, escucha y trabajo en red. Y es ya hora de que empiece a funcionar. Que empiece a funcionar para paralizar hasta aniquilar las discriminaciones que sufrimos todas las mujeres por la razón de nuestro sexo. Porque ya ha llegado la hora de que se eduque de igual forma a niños y niñas. Porque ya ha llegado la hora de que a hombres y mujeres no se nos impongan actuaciones distintas. No se nos encamine a un lugar determinado desde donde vivir la vida mirando. Mirando cómo no somos nosotras las que manejamos los espacios públicos. El poder, el dinero. Mirando cómo se nos juzga y se nos trata de diferente manera, de manera discriminatoria, en todos los sentidos, por ser mujeres. Porque todas nosotras, todas, y digo todas, y cada una de las que aquí están sentadas hoy, han sentido en sus carnes las discriminaciones y las palabras paralizadoras. Y han sido las asociaciones de mujeres desde donde hemos encontrado esa comunicación, ese estímulo, ese apoyo, ese lugar de encuentro. Desde las asociaciones de mujeres vemos nuestras necesidades, las necesidades de las mujeres más pobres, las que están más solas, las que más deficiencias tienen. Por eso, al unirnos en esta federación, analizamos nuestro mundo y soñaremos con crear actuaciones que lo cambien. Y pensamos cómo hacer realidad estos sueños. Y trabajaremos para que estos, para verlos, ahí, perdón, y pensamos cómo hacer realidad estos sueños. Y trabajaremos para ver hechos nuestros pensamientos. Y cuando esto sea una realidad, potenciaremos estas actuaciones y las fortaleceremos coordinando todo el territorio y colaborando, fomentando acciones encaminadas a fortalecer a las mujeres para que ejerzan su liderazgo en participación social, económica, cultural y política. fomentando actuaciones encaminadas a sensibilizar y a erradicar la violencia de género, para dar a conocer la Ley de Igualdad y desarrollar medidas incluidas en la Ley de Igualdad, fomentando el encuentro y creando espacios para él, realizando actuaciones autogestionadas por las propias asociaciones y las propias participantes, y elevando propuestas, como no, a las administraciones, en temas que nos afectan, si es necesario. Porque lo que nos mueve es el deseo de ser tratadas iguales. Lo que nos mueve es la necesidad de tener trabajos estables, porque lo que nos mueve es poder evitar la violencia en las mujeres. Por lo que nos mueve es la ilusión de alcanzar nuestros sueños, porque nos mueve crear y conseguir realizar un proyecto común que impacte en la vida de las mujeres de la comarca, aumentando su confianza, su autonomía, para que puedan en sus vidas desarrollarlas y hacer lo que ellas desean. Para ello, no solo necesitamos voluntad política, recursos técnicos y presupuestarios, formación técnica permanente, utilización de un lenguaje no sexista que se visualice en las mujeres. Necesitamos un compromiso social y personal con un gran valor. Planificar objetivos y evaluar y conseguir recursos para todas las necesidades que tengamos. Y bueno, ahora voy a dar un paso a la directiva, la va a ir presentando Santos y ellas van a continuar hablando sobre nuestro proyecto. Muchas gracias. Me vais a permitir, pido disculpas por interrumpir la secuencia del acto, pero es que me tengo que marchar a Málaga, que tengo también un compromiso ineludible esta tarde. Me gustaría de verdad el quedarme para seguir escuchando vuestras palabras con esa energía, con ese ánimo, que lo que puede parecer una utopía, como tú has dicho, pues se va a convertir en una realidad, en lo que decíamos antes, en una verdadera herramienta y en un verdadero motor para que vosotras podáis seguir avanzando. Así que me disculpáis y muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. A continuación, toma la palabra Rosario Córdoba, de la Asociación de las Murallas de Archidona, como vicepresidenta. ¿Se escucha? ¿Qué encuentras aquí? El micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Charo, porque todo el mundo me conoce por Charo. Estoy aquí hoy junto a mis compañeras para hablaros de qué han aportado y quiénes son hoy en día. Más alto. Hoy en día el germen de la futura Federación de Mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga. Lo hacemos pensando en que este germen se engrandezca cada día más con todas las asociaciones de mujeres que existen en la comarca y que no están hoy aquí, pero que en su día tras día trabajan desde muchos espacios realizando muchas tareas de importancia social y cultural, educacional, de ocio y tiempo libre. Y a las que animamos desde aquí a que se adquieran a este proyecto. No quiero olvidarme tampoco de agradecer a estas asociaciones y al Grupo de Desarrollo Nororma su labor a la hora de incentivar y llevar a cabo el proyecto. Es por lo que desde aquí quiero dar las gracias a la directiva y al Grupo de Desarrollo Nororma por haber puesto en nuestras manos recursos tan importantes como el espacio físico y el punto de encuentro desde donde se están realizando las actuaciones de desarrollo de la creación de esta federación y desde donde se va a trabajar en la futura sede. Gracias por habernos suministrado canales de comunicación y creado por ello recursos técnicos y humanos muy importantes por su labor y la coordinación con las asociaciones durante todo el proceso. Gracias también a Mari Carmen y a Susana, que desde allí nos han acompañado, asesorado y ayudado en todo momento. Gracias a las personas de asociaciones como la Asociación Juntas Podemos, porque desde primera hora han incentivado el trabajo conjunto y la visualización de la importancia de la creación de la federación, trabajando, superando barreras para que en un futuro de la figura de la mujer de la comarca y de las actuaciones de la mujer se interactúen con las otras mujeres de la provincia de Málaga y Andalucía por una igualdad plena de la mujer en la sociedad. Gracias a la Asociación de Mujeres Tercer Milenio, a la Asociación Domina, a la Asociación Las Murallas, a la Asociación Virgen de Gracia, a la Asociación de Fibromialgia, por avivar la llama de este proyecto y trasladarlo a todos los municipios gracias a este trabajo de aportar ideas, de coger y apoyar y difundir el proyecto, por ese trabajo de ilusionar y realizar actuaciones de estímulo para su creación. Da las gracias a las asociaciones de mujeres impresionales del GENI, a la Asociación de Mujeres Trébol Rural, a la Asociación de Mujeres Belda, a la Asociación de Mujeres de Villanueva de Tapia, a la Asociación de Amas de Casa Virgen del Puente, por unir a las asociaciones en actos que han favorecido la comunicación, la puesta en común, el encuentro, para la buena marcha de la creación de esta federación, por eliminar las dificultades que ya han reducido el espacio, poniendo sus propios medios de transporte, por poner su tiempo y sus recursos económicos para que la Federación de Mujeres de la Comarca Oriental de Málaga hoy sea una realidad. Y gracias a las demás asociaciones que nos han escuchado y apostado por acudir y están cambiando la mentalidad, los estatutos de sus asociaciones, dándose cuenta con ello a la sociedad de que no solo son coros, que no solo son asociaciones de deporte y que no solo son asociaciones de baile, sino que son estructuras sociales de mujeres desde donde trabajar por la igualdad de la mujer. Yo así con el orden que habéis dicho, y la tercera persona sería Ana Dolores Aranda, representando la Asociación Damas de Casa Villa de Rosal, Villanueva de Tapia, como vocalista. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todos. Me llamo Dolores Aranda. Pertenezco a la Asociación de Mujeres Villa del Rosal, de Villanueva de Tapia, y os voy a contar cómo se inició nuestro proyecto. Fue en el año 2012 cuando desde nuestra asociación promovimos una reunión con todas las asociaciones de la comarca. Allí se creó un germen de unión entre todas las asociaciones de mujeres de la comarca. Allí nos conocimos, allí merendamos, allí hicimos dinámicas de grupo y allí empezamos a trabajar sin saberlo por una federación de mujeres en esta comarca. Meses después, en el Chirona, un grupo de mujeres de asociaciones de toda la comarca se reunieron para ver las necesidades que teníamos las mujeres de esta zona. Allí se detectaron las necesidades de tener acceso a las nuevas tecnologías, de tener recursos informativos, de tener conocimientos, de tener cursos de formación, de tener empleo donde colocarnos. Y se propuso hacer una propuesta en norma para que nos ayudase a ver cómo solventar estos problemas pidiéndoles recursos y para tener un espacio de mayor intercambio y comunicación entre todas las mujeres. Un año más tarde, desde la directiva norma, se realizó una actuación donde se estudió la realidad de las asociaciones de mujeres de esta comarca. Allí se detectaron las ganas de todas las asociaciones de unirnos en una federación y desde ese día hemos trabajado para ella. Tras un llamamiento inicial en una reunión donde se explicó el proyecto y donde se vieron las carencias, expectativas, objetivos comunes en los que podíamos cooperar, nuestras necesidades y nuestros sueños. Pusimos en marcha el proyecto con otras muchas reuniones, donde decidimos construir una federación de mujeres desde donde trabajar en los diferentes aspectos que a nosotros nos unen. Desde este día y en diferentes reuniones hemos trabajado para crear unos estatutos comunes. Hemos trabajado para ver cuáles son los objetivos y las líneas de actuación en las que vamos a obrar. Hemos trabajado creando un proyecto lleno de ilusiones y para que la Federación de Mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga sea una realidad. Con ello hemos creado un espacio de comunicación, de unión, de trabajo en grupo para luchar por la igualdad efectiva de la mujer en esta comarca. Por eso hoy os quiero dar las gracias a todas por haber hecho que este sueño se realice. Y os quiero dar un fuerte aplauso de ánimo para darnos fuerzas y que con ella se estimule la realización de muchos y numerosos proyectos. Un aplauso fuerte para todas y mucho ánimo. Isabel López, de la Asociación Sarcén y Noemí de Villanueva de Álvarez. Buenas tardes a los componentes de la mesa y buenas tardes a todas mis compañeras. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía y para terminarlo perseverancia. Dos constantes fundamentales que durante mucho tiempo hemos mantenido en la asociación que represento aquí, Tercer Milenio de Algaida. Gracias a ellas que abrieron y abren camino día a día creando conciencia de asociacionismo, sin perder nuestra seña de identidad, que parten del hecho de ser mujeres, mujeres de sensibilidades diversas, pero con un fin común, crear oportunidades en nuestro medio, el rural, de igualdad y progreso, que permita aunar el esfuerzo de las asociaciones de mujeres. Una de las razones que nos mueve a federarnos es precisamente la fuerza de la unión, porque juntas somos más fuertes para superar las dificultades que encontramos y reivindicar nuestros derechos fundamentales. En estos tiempos de crisis nos hemos convertido en un colectivo casi invisible y poco reconocido. Necesitamos una red de servicios que haga de nuestras asociaciones un medio para que las mujeres se expresen libremente en todos los ámbitos de la vida. La federación, nuestra federación, que hoy es un hecho, será el vehículo que nos conduzca a ese proyecto común. En este día tan especial no quiero terminar sin un recuerdo para aquellas compañeras que trabajaron en nuestras asociaciones, aportando lo mejor de ellas y que ya no están entre nosotras. También quiero agradecer de forma particular a Mari Carmen y a Susana porque nos han aguantado y nos han guiado un poco en este difícil camino. Y para ellas y por todas nosotras, hago caso del lema del nombre de nuestra federación y que juntas podemos. Gracias. Muy bien. Mi compañero Paco, pero tengo que estar a las 6:30 en Antequera y ya si no espero llega. Muchas gracias a todas. Me hubiera gustado poder estar a escuchar a todas, perdonarme, pero ya es que la cultura es la que es. Muchas gracias a todas. La siguiente vocal de intervenir es la de Valente, en representación de la Asociación Virgen del Puente de Villa Nueva de Estrasburgo. Buenas tardes a la presidencia, a todas las compañeras de todos los pueblos, de las asociaciones. Me llamo Gracia María Paneque, de la Asociación Ama de Casa Virgen del Puente de Villanueva del Trabuco. Fue fundada en el 1990 y aprobado con su estatuto en el 1995. Mi asociación es una asociación participativa en todos los eventos benéficos sociales. Talleres de bolillo, vainica, power, teatro, coro, etcétera. Por eso, cuando Nororma nos invitó a participar de este evento para formar parte de la federación, pues asistimos siempre, siendo hoy esto una realidad. Se fundó en el día 7 de abril, se constituyó en asamblea fundacional, quedando asignados los cargos de la siguiente forma. Asociación Trébol Rural de Cueva de San Marcos cogió la presidencia en la persona de Adela Romero. La Asociación La Muralla de Archidona, la vicepresidencia, en el nombre de Rosario. La Asociación Juntas Podemos de Cuevas de San Marcos, la tesorería, María Asunción Toledo. La Asociación Virgen de Gracia de Archidona, la secretaría, en la persona de Ángeles Muriel. La Asociación Verda de Cuevas de San Marcos, Paqui Ariza, como vocal. la Asociación Tercer Milenio de Villanueva de Algaida, también vocal en la persona de Isabel Ropero. La Asociación Addómina de Archidona, como vocal en la persona de María Dolores. La Asociación Ama de Casa Villa del Rosal de Villanueva de Tapia, vocal en la persona de Paqui Trujillo. Y la Asociación Virgen del Puente de Villanueva del Trabuco, también vocal en mi persona, Gracia María Paneque. Juntas trabajamos para que todos nuestros proyectos se realicen satisfactoriamente. Federación abierta a todas las asociaciones que quieran federarse, porque juntas podemos. A continuación toma la palabra María Dolores Lara en representación de Addómina Bachelón. Soy yo. Buenas tardes a todos y a todas. Le doy las gracias por estar aquí en mi pueblo. Es un honor para mí tener a todas las asociaciones que estamos con el proyecto este de la federación. Pues yo, ya os he dicho, soy María Dolores Lara, presidenta de la asociación Addómina. Y voy a hablar de algunos proyectos y actividades que nos planteamos realizar durante nuestra andadura desde esta federación que se ha creado. Algunas de ellas son: actividades para captar fondos con los que realizar los proyectos que queremos llevar a cabo. Necesitamos solicitar ayuda, subvenciones y mecenazgo. Es algo patrocinio para conseguir recursos humanos, económicos. Necesitamos dinero para hacer actividades relacionadas con la salud o el bienestar de la mujer, como charlas, talleres, encuentros coordinados con el SAE en proyectos de cáncer, fibromialgia, empoderamiento. Actividades relacionadas con la cultura y el arte, como certámenes, encuentros, cursos, jornadas, cursos como de pintura, bolillo, teatro, literario, cante. Actividades de participación con otros pueblos, ayuntamientos, grupos de desarrollo comarcal Nororma, diputación provincial, etc. Actividades de apoyo, visita a mayores en centros y residencias, ferias, voluntariado, certámenes de villancicos, rutas artísticas en la comarca, actuaciones de coordinación, cooperación y colaboración, realizando actuaciones de coordinación entre las asociaciones, para conectar medios, esfuerzos para una acción común y colaboración también con las instituciones para trabajar en red con sus diferentes proyectos. Actuaciones de formación, sensibilización y prevención en toda la temática que nos puede afectar, informando y aprovechando la formación que hay gratuita por líneas de diferentes instituciones. Actividades deportivas como ocio y tiempo libre, actuaciones de ayuda, información y asesoramiento a las asociaciones de la comarca. Creación de un banco de datos para que la información la tengamos operativa para cuando no haga falta asesorar a las mujeres de la comarca sobre temas que afectan a la mujer. Realizando asesoramiento junto con asistentes sociales de los municipios y con los agentes que hay creados para ello, Instituto de la Mujer. Promocionando a la mujer con actividades para el desarrollo rural, compartiendo los recursos entre nosotras y aunando esfuerzos. Son muchas las cosas que queremos hacer y que tenemos que hacer. Por ello es tan importante empezar a trabajar juntas enseguida, por lo que de aquí os animo a todas las personas que nos quieran apoyar y ayudar a seguirlo con voluntariado y patrocinio. Por favor, se pongan en contacto con nosotras. Muchas gracias. La siguiente vocalía en participar es la Asociación Verde de Cuba de San Marcos, en su representante, Paquete. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por asistir, por estar hoy con nosotros en este día que para nosotros es muy importante porque es nuestra presentación a la sociedad. Desde esta federación lo que queremos conseguir es, como han dicho todas mis compañeras, la igualdad. La igualdad total entre hombres y mujeres. Es un camino largo y difícil el que tenemos por delante. Como alguna de las compañeras ha comentado, algunas de las asociaciones tienen ya más de 20 años de experiencia, otras se han constituido recientemente, pero aunque hay asociaciones de diferentes tipos, con inquietudes distintas, porque las hay que están más relacionadas con temas sociales, otras más relacionadas con el mundo laboral, otras con temas lúdicos, todas tenemos claro ese objetivo, el de la igualdad. Y aunque estamos abiertas, pues, como acaba de decir nuestra compañera, a cualquier tipo de ayuda, lo que tenemos que tener claro es que estamos viviendo unos momentos muy duros en los que las subvenciones y las ayudas pues no son tan abundantes como lo eran hace unos años, desgraciadamente. Probablemente dentro de un tiempo volverá a ser igual, pero ahora mismo la situación de la que partimos es esta, una situación en la que hay pocos recursos y en la que lo fundamental es que estemos unidas, que trabajemos y luchemos todas por un mismo objetivo. Aunque el dinero es fundamental, hay también muchas cosas que se pueden hacer sin dinero, con esfuerzo, con cooperación, con mucho más trabajo de lo que se conseguiría sin tener pues una buena subvención para hacer frente a cualquier tipo de actividad que queramos, pero que lo que no podemos perder es la esperanza y la ilusión, el deseo de seguir trabajando y juntas seguro que conseguiremos todos los fines que nos propongamos, si no podemos en un año, en dos, en tres. Desde luego lo que no podemos perder nunca es la ilusión y las ganas de trabajar y desde nuestra asociación eso es lo que queremos transmitiros. Nuestro deseo de estar ahí siempre apoyando todo lo que sea positivo para nuestro pueblo, nuestra comarca, nuestra provincia, nuestra comunidad autónoma y siempre mirando hacia adelante y buscando objetivos comunes. Muchas gracias. María Lara Garjona, representación de la Secretaría de la Asociación y lo representa la Asociación Virgen de Gracia de Archigón. Hola, buenas tardes a todas y a todos, porque tenemos hombres también algunos. No, que no solo uno. No, que aquí, al fondo ahí también. Y aquí también. Entonces, buenas tardes a todas y a todos, repito. Soy María Lara, de la Asociación Virgen de Gracia, Amas de Casa Virgen de Gracia. Soy la vicepresidenta y hoy vengo en nombre de la presidenta, que nos encuentra entre nosotros por asunto de familiares enfermos. Y voy a entre nosotros, nuestros objetivos están promocionar el tejido asociativo de mujeres e integrar la perspectiva de género en las actuaciones de desarrollo rural. El de fomentar la utilización de las nuevas tecnologías y dotar las asociaciones de mujeres de medios técnicos humanos, recursos económicos y material de difusión. Queremos hacer una elaboración periódica de diagnóstico de género para detectar las necesidades y mejorar la situación de la mujer en esta comarca y crear articulación y coordinación del tejido asociativo de las mujeres en esta zona de Málaga. Ansiamos poner en marcha proyectos comarcales, además crear el Consejo Local y Comarcal de la Mujer. Intentaremos trabajar en todo momento por mejorar la comunicación, la cooperación, el trabajo en red y la intersección entre mujeres de la comarca, fomentando campañas, cursos, jornadas dirigidas a promover la igualdad y eliminar la discriminación que todavía paralizan a las mujeres. Esto para nosotras es muy importante, porque cambiaría los modos de actuar de las mujeres, que con ello la forma de vivir su vida. Muchas gracias a todas por estar aquí hoy y por darnos a vuestra ayuda y difundir nuestro proyecto. Muchas gracias. Ahora toma la palabra María Ascensión Toledo, que tiene el cargo de tesorería en representación de la asociación Juntas Podemos de Cuevas de San Marzo. Bueno, yo voy a ser breve. Es para mí un placer cerrar este evento con un agradecimiento grande a todas estas mujeres que han participado en esta unión de asociaciones que para mí personalmente era un sueño a cumplir. Trabajaremos y lucharemos para que la mujer rural avance y gane prestigio. Destacar y agradecer la gran capacidad de lucha de este grupo inmejorable que han formado esta Federación Comarcal Podemos. Darle a todas las gracias por asistir, acompañarnos en este gran día. Gracias por este gran apoyo. Luchamos por ti, tú lo vales. Está fuera, Carmen. La podéis llamar. Carmen. A lo mejor es que le tocaba darle. Está con el coste. Bueno, pues nada. Era simplemente porque ha salido varias veces, sé que detrás de todos los trabajos hay personas, ella ha sido la que ha estado en todas las reuniones, la que ha estado asesorando a todas las asociaciones, y simplemente es para agradecerle su trabajo. Mira, ¿podría dar una cosilla mensajera? Sí. Bueno, yo quiero también tomar la palabra María Lara Arjona de nuevo. No, solo decir que aquí se ha dicho que hay asociaciones de 20 años y la mía está a punto de cumplir 40. ¡Olé! Veterana, bueno, veterana. Aquí está Mari Carmen. Mari Carmen, un aplauso para Mari Carmen por su trabajo. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? Bueno, y sin más, toma la palabra Estefanía, en nombre de como coordinadora del Instituto de la Mujer. Muchas gracias y bueno, la verdad que después de tantas bellas palabras cuesta trabajo y sobre todo porque han sido palabras muy emotivas para nosotras que llevamos tanto tiempo, ¿verdad?, luchando por la igualdad, tanto tiempo luchando contra este machismo y este patriarcado, la verdad es que son bellas todas las palabras. Y bueno, Adela, Rosario, María Ascensión, María Lara, esos 40 años fantásticos, Paqui, Isabel, María Dolores, mi pintora. Paqui, gracias, y tendría que nombraros a cada una de vosotras. Gracias a todas vosotras, porque habéis hecho que sea posible el que esta generación a la que yo puedo representar y las siguientes generaciones podamos vivir un poquito más en esa igualdad. Han sido muchas las palabras que se han dicho aquí, pero sí hay una que destacar, ¿no?, y que la ha dicho Adela. Motor para erradicar todas las discriminaciones por el simple hecho de ser mujer. Ahí es donde está nuestra labor. El Instituto Andaluz de la Mujer este año cumple 25 años, somos más jovencitas que vosotras, y todavía después de 25 años seguimos teniendo la misma esencia que Carmen Olmedo cuando fundó el instituto tenía. Luchar contra la violencia de género, las mujeres rurales sois vitales para nosotros. Conseguir que cada día ocupéis más ese espacio que es tan nuestro, ¿no?, y que no solamente a las mujeres rurales se le ha sido negado, sino a todas las mujeres. Y como siempre digo, vindicar nuestro espacio político, social, cultural, económico y laboral. Porque no reivindicamos, y lo tenéis que tener muy claro, no reivindicamos un espacio que simplemente bueno, hay que recuperar, hay que tenerlo, ¿no? Sino que tenemos que recuperar un espacio que no ha sido quitado tantas y tantas generaciones, ¿no? Por lo tanto, ahora más que nunca, las políticas sociales y las políticas de igualdad son necesarias. Ahora más que nunca necesitamos que no se utilice la austeridad y estos momentos tan duros para adelgazar estas políticas, porque necesitamos que cada día más sean esos compromisos que se materializan en presupuesto, como bien decís vosotras, que sigamos luchando por la igualdad, por tener ese espacio que nos pertenece y porque cada día el sueño que decíais aquí, que el sueño de tanto vosotras como de nosotras, del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Junta de Andalucía y de cada una de las mujeres que está en la calle, sea realidad. Yo no me quiero extender mucho más. Las que me conocéis sabéis que me podría extender bastante, bastante tiempo. Que sean muchísimos años más, ¿verdad? Que sean otros 40 años, otros 25 años, o que el instituto algún día no tenga que existir porque consigamos esa tan ansiada igualdad. Muchas gracias, enhorabuena, que lo disfrutéis y seguimos luchando juntas. Gracias. Bueno, había una pequeña película en la que aparecíais todas y no se va a poder poner porque el proyecto no funciona adecuadamente. Entonces, las que quieran ver la película, pues a lo largo del cóctel pueden ir pasando y la pueden ir viendo aquí por pequeños grupos, ¿vale? En el ordenador. Para que os veáis cómo estáis de guapas trabajando en talleres, en reuniones, en excursiones. Bueno, intentaremos colgarlo en la página de Facebook de la Federación, a ver si puede ser. A mí me gustaría que nos dijerais qué función tiene cada una y de qué pueblo son, porque nosotros las conocemos. Sí, bueno, pues mira, se lo decimos otra vez. Mire, yo soy Adela Romero, soy la presidenta y estoy aquí para lo que os haga falta. Mi trabajo es todo lo que hacer realidad todas las cosas que decida la Junta Directiva. Y a la Junta Directiva podéis hacer propuestas todas las socias de todas las asociaciones. Vosotras sois miembros de la Federación. Ya no sois solamente miembros de las asociaciones, sois miembros de la Federación. Tenéis derecho a hacer propuestas, tenéis derecho a que se os escuche, tenéis derecho a que si alguna iniciativa queréis, se lleva a la Directiva y si se aprueba, intentar conseguirla. Intentar conseguir los recursos técnicos, los económicos y todo para llevarlo a cabo. Entonces, todas las que estáis aquí sois importantes, porque hacéis una labor de traer la información, de comunicarnos las necesidades. Y luego nosotros sí, estaremos junto con la Diputación, con la Junta de Andalucía, con Norma, estaremos en contacto con los ayuntamientos para ver cómo podemos, de un sitio o de otro, hacer que esos proyectos se hagan realidad. Sí, tenemos proyectos ambiciosos, pero vaya. Es que no conocemos, por lo menos yo personalmente, cada una las personas y el puesto que ocupa en la Federación, eso sí nos gustaría saber. Pues se van a ir levantando todas y van a ir explicando. Exacto. Bueno, mira, yo soy María Dolores, pero no he querido estar en la Junta Directiva por motivos personales. Entonces, sí soy vocal y tengo a una compañera de mi asociación, en caso de que yo no pueda asistir, va ella en mi nombre. Pero yo estoy de vocal, no he querido otros cargos por no tener tiempo de Rosario. Bueno, yo me llamo Rosario, soy de la Asociación La Muralla y soy la vicepresidenta de la Federación. Aquí estamos con lo que haga falta. Mi nombre es Isabel Rupero, soy de la Asociación Tercer Milenio de Albaida, soy vocal y lo mismo, lo que pretendemos es trabajar y que las asociaciones, pues, unidas, tengamos más fuerza, como ya han dicho los compañeros, en estos tiempos de crisis la unión hace la fuerza y eso es lo que pretendemos, trabajar y que sigamos adelante. Son muchos años los que llevamos y abriendo camino a la gente joven que vendrá detrás. Mi nombre es María Sinción Toledo, soy de Archidona pero vivo en Coa San Marcos, represento la asociación Juntos Podemos, que antiguamente era la Marcha contra la Droga, Nosotros trabajamos en prevención de en adicciones, porque ya hoy no es solo la droga, estamos hablando hoy de un cuadro mucho más amplio, sobre todo en nuestra juventud. Y nosotros ofrecemos la ayuda a madres, a jóvenes, en fin, en ese proceso, digamos, en que podamos ayudarles, pero no una vez dentro, sino también desde hacer carreras benéficas, desde en los institutos también ser activos para que nuestros jóvenes no caigan en ese mundo. Entonces, pues nada, yo por lo menos decir... ¿no? Sí, eso. Ya, Bueno, yo soy Gracia Paneje, de Villanueva de Estrasburgo, de la Asociación Apareja San Vicente del Puente. Me ha tocado presentar a la, los cargos que tenía, pero bueno, así es. Sí, ya mejor. Y nada, que como hemos dicho, juntas podemos. Yo soy María Lara, yo represento a la presidenta de la Asociación Amas de Casa Vicente Gracia de Archidona, y en su nombre de la presidenta, que es Ángela Muriel, que no está, pues estoy yo, en su nombre de ella, y la asociación nuestra, trabajamos con todo lo que podemos. Más que nada, sacar a las mujeres de sus casas, que se distraigan, hagan bolillos, hagan pintura y hagan... ¿El cargo de Ángela? Y está María Ángela... No, el cargo. El cargo de María Ángela, secretaria. Secretaria de la Federación. Bueno, yo soy Dolores Aranda, soy la vicepresidenta de la Asociación Villa de Rosas de Villanueva de Tapia. La verdad que yo colaboro poco porque por circunstancias particulares no resido en el pueblo... Y es la primera vez que vengo ahora, no he podido venir en otras ocasiones, pero bueno, estoy orgullosa de representarla. La presidenta no podía venir, que hoy ya sí está aquí, pero estaba trabajando a venir más tarde, sí. Y entonces he sido yo la que he representado la asociación. Colaboramos en todo lo que podemos. Ya digo, yo poco porque no estoy en el pueblo estable, vivo en Málaga. Y nada, ayudamos en todo lo que se presente, como cuando hubo el este terremoto en Lorca, por ejemplo, colaboramos, luego hacemos como cosillas al pueblo, le compramos a las imágenes las flores de la Virgen en Semana Santa, o sea que en lo que podemos luchamos y ahí vamos. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Paqui Ariza y represento a la Asociación de Mujeres Belda, que la Asociación de Mujeres Belda tenemos una de las vocalías y llevamos aproximadamente 20 años trabajando en temas de igualdad, de empoderamiento, de todo lo que es el crecimiento a nivel cultural y social de la mujer en nuestro municipio. Una cosilla más, alguien quería hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Alguna persona concreta? Pero yo sí quería decir algo en concreto. ¿Qué podría decir? La federación también va a pedir temas, o sea, cosas relacionadas con la formación, también para nuestras mujeres jóvenes. Y porque hemos hablado de muchas cosas, pero creo que es una cosa muy importante que la mujer de hoy en día tenga una formación, sea a través de internet, y también es una vía de comunicación entre una asociación y otra, o sea, de la cual esta federación, por eso digo que va a aportar ese apoyo a las mujeres jóvenes incluso, que también son muy importantes. Porque son el futuro que tenemos, ¿verdad? Bueno, pues si no hay nada más, vamos a salir un ratito y vamos a tomar el aperitivo que nos han preparado entre todas las mujeres de las asociaciones. Gracias.